Sí, nadadora. Nadadora. Sería, claro. ¿Contenta con este resultado? Sí, contenta. Se me dieron todas las marcas, así que mi objetivo principal es el nacional, pero me estoy preparando para eso. Y con este objetivo que era más a corto plazo, se me dio todo bien, por suerte. El nacional es en marzo del año que viene. Sí, re contenta. Esperaba que se me den las marcas porque venimos entrenando un montón, pero nada. Sigue siendo una sorpresa para mí, es todo un mundo nuevo. ¿Dónde se llevó adelante la competencia? La competencia fue en Miramar, fue desde el jueves 1 de noviembre hasta el domingo 4 de noviembre. Fueron 6 jornadas de torneo y nada, 4 días a full, adentro de la pileta. Tengo 18 ya. 18. ¿Y a qué edad arrancaste a nadar? Arranqué a nadar a los 9 años. Y a competir a los 14, ya desde que entré al agua, ya dije, este es mi deporte y sigo todavía. ¿Dónde entrenás? Ahora estoy justo viajando para entrenar, estoy en Banfield, tengo que entrenar de lunes a sábado, 4 horas día, y nada, tengo 2 horas de viaje para ir y 2 para volver. ¿Tienen el acompañamiento que necesitan? Sí, yo me tuve que mover bastante, pero por suerte conseguí que el municipio me dé un subsidio de deporte, que estoy muy agradecida, me ayudó muchísimo. Pero nada, cada deportista tiene que moverse muchísimo para conseguir lo suyo. Muchas veces hay un montón de personas que dejan de practicar un deporte porque es un gasto económico muy grande, y de tiempo y plata. Así que yo tuve suerte de que me ayude la municipalidad, pero hay bastantes que no. Sí, mi papá es mi guía, básicamente. De él aprendí desde la disciplina de lo que es practicar un deporte en alto rendimiento hasta nada, pelearla con él, porque mi hermano también es deportista y son otros gastos más todavía, así que es terrible lo que hay que moverse. Los entrenamientos es, primero, principal, es pura cabeza. La mayoría de las personas piensa que es porque vos te da el físico, porque sos alta o porque nada, por el cuerpo, pero yo aseguro que pasa todo por la cabeza. Y lo que más me gusta del deporte es que, al ser individual, si quiero mejorar yo voy a esforzarme para mejorar. Entonces, nada, cada día tengo nuevas marcas, nuevos objetivos en entrenamiento y eso me ayuda a ser cada día mejor. Sí, natación es el entrenamiento, creo yo, que es uno de los más exigentes. Hasta mi papá, que es deportista, no puede creer todo lo que entrenamos. Y sí, entrenamos, yo por lo menos entreno 4 horas por día, de lunes a sábados. Los sábados son doble turno, y es 3 horas de agua más 1 de gimnasio. Después, fuera del agua, tengo una dieta, me sigue un deportólogo, tengo que ir una vez por mes, pesarme, cuidarme en todas las comidas, en las salidas tengo que ver, tipo, tengo 18 años y obviamente es la edad para salir y divertirse con amigos. Y eso muchas veces lo tuve que dejar de lado por entrenamiento, por competencia o por lo que sea, por el mismo deporte. Así que es la mitad del entrenamiento adentro del agua y la otra mitad es lo que haces afuera, que es el descanso y la alimentación. ¿Y te ilusionás con la participación en algún futuro, en algún momento, de un juego olímpico, de una competencia así? Sí, mirá, esos sueños siempre están, ¿no? Pero yo prefiero tener objetivos más a corto plazo e ir superándome a través de esos objetivos. Porque a veces uno se ilusiona con algo y las cosas no pueden salir porque a veces las cosas no salen. Y se te viene el mundo abajo porque vos decís, me dedico solamente a esto y dejo tanto adentro del agua y no me salen las cosas. Entonces es preferible para mí poner objetivos más a corto plazo. En ese caso, para mí es un nacional. No, mi especialidad es pecho y es la que mejor me desenvuelvo y avancé muchísimo. Así que, nada, supuestamente voy a competir en esa prueba. ¿Y de acá en adelante cómo viene el calendario? ¿Entrenamiento o tenés alguna competencia antes del nacional en marzo? No, justo este fin de semana tengo en el CENART, en Buenos Aires, un torneo de fondo, un torneo metropolitano, de fondo, que son 800 metros libres, tengo que correr 800 metros crawl. No tengo ningún objetivo ahí porque yo no soy fondista, no practico pruebas así, pero bueno, vamos a ver qué sale.